nos las arreglaba Jorge para calcular el tiempo exacto de la sesión y terminar justo al final de un cuento. Como hacía para dejarme dándole vueltas a una idea toda la semana. A veces esto me parecía maravilloso. Yo tenía 7 largos días para pensar acerca del relato, darle mi propia interpretación y bucear en la utilidad que yo podía obtener de este cuento. Otras veces me resultaba odioso no poder sacarle el jugo que yo intuía que contenía la historia, pero que no conseguía extraerle. También había veces en que me comportaba estúpidamente. Cuando salía del consultorio, trataba de descubrir qué me había querido decir el gordo con aquel relato. La secuencia posterior era inevitable. Yo llegaba a la sesión. Özüm, özüm.

Cuando respiras, ya estás perdiendo dinero. Ya pierdes dinero cuando duermes y respiras. Ya estás perdiendo dinero. Cuando te mueras, te moristes y dejarás en este infierno a esa prole degenerada que cuando respira ya está perdiendo dinero. Un día te levantas, empiezas a observar cosas extrañas y comienzas a sacar conclusiones extrañas. Yo soy yo y mis conclusiones. Mis conclusiones son terribles y se reducen a dos conclusiones. La primera conclusión es que todo es una mierda. La segunda conclusión es que hay que aprovechar los escasos momentos felices. Señores, les invitaría a todos a irse a la mierda, si no estuviéramos todos metidos en la mierda hasta el cuello. Estoy canchondísimo. Me apaño bien haciéndome pajas. Las pajas ahorran muchos problemas. Primero hay que cuidar el espíritu. Luego ya veremos si la metemos y dónde la metemos. El fracaso está asegurado. El dicho popular dice: cuando las ganas de joder aprietan, el culo de los muertos se respeta. Y yo voy a topar seguro con la primera guarra indecente que se me abra de patas y a la que adoraré como a una diosa. En la guerra y en el amor no vale todo, porque la guerra entonces dejaría de llamarse guerra para llamarse canibalismo, y el amor dejaría de llamarse amor para llamarse guerra. Camión, radiador, palabra, fracaso, atropellar, a mí. Las palabras sobran. Cuando te angustias y tiemblas y te meas encima, todas sobran. Me sobran las palabras. Алган алтай ис пахту едекте кайра баскан алтай ис кызалаң дучак тушта тен салган алтай ис көккөр чапкар үзеги тебин келди салтай ис көксү. Para don Pedro, el hombre rico era el hombre por excelencia. Tendía a considerar la riqueza no como una casualidad, sino como una virtud. Además, suponía que con el dinero se podía todo. Andrés recordaba el caso frecuente de muchachos imbéciles, hijos de familias ricas, y demostraba que un hombre con un arca llena de oro y un par de millones en el Banco de Inglaterra, en una isla desierta, no podía hacer nada. Pero su padre no se dignaba a atender estos argumentos. Las discusiones de casa de Hurtado se reflejaban invertidas en el piso de arriba, entre un señor catalán y su hijo. En casa del catalán, el padre era el liberal y el hijo el conservador. Ahora que el padre era un liberal cándido y que hablaba mal el castellano, y el hijo un conservador muy burlón y malintencionado. Muchas veces se oía llegar desde el patio una voz de trueno con acento catalán que decía: si la gloriosa no se hubiese quedado en su camino, ya se hubiera visto lo que era España. Y poco después, la voz del hijo, que gritaba burlonamente: la gloriosa, valiente mamarrachada. Qué estúpidas discusiones, decía Margarita con un mohín de desprecio dirigiéndose a su hermano Andrés, como si por lo que vosotros habléis se fueran a resolver las cosas. A medida que Andrés se hacía hombre, la hostilidad entre él y su padre aumentaba. El hijo no le pedía nunca dinero, quería considerar a don Pedro como un extraño. Wake kendi uçu göründez ol dinin gör üdünün demin görgünde güdgüdi yoruş ol din. Profetas no solo son profetas en su tierra, sino que tampoco lo son en su casa, al igual que tampoco lo son en su alma. A la mierda, profetas. Estoy enajenado. Yo soy yo y mi epilepsia. He dejado de fumar. Ahora me dedico a hacerles putadas a esos fumadores asquerosos que tienen los dedos de color mierda. He dejado de fumar. Estoy enajenado. Yo soy yo y mi epilepsia. Debo mucho a mucha gente. Debo por igual a los que se han dejado tomar que a los que han dado. Os odio. Os amo. A veces las diosas huyen espantadas de mí. Otras veces me devorarían a mordiscos. No lo hacen por pudor. Necesito a una diosa. Estoy enajenado. Yo soy yo y mi epilepsia. Hay un tipo que sale por la tele al que le tengo mucho asco. Si lo viera, no le daría una patada en los cojones. Sin embargo, las presentadoras de los telediarios que también salen por la tele, a esas les daba barra a todas, sin saber lo que tienen de cintura para abajo. Estoy enajenado. Yo soy yo y mi epilepsia. Bye, 'cause I. Torg mach Turgam, Terim nem, Arshin gachan chi khayne, Astab khalga. Carta a los capítulos prohibidos de Corintellado. Os escribo esta carta sin ideas en mi mente. No sé lo que os voy a contar todavía. Dejaré que las palabras me arrastren. Durante la semana estuve pensando muchas cosas que creía os debía comentar, pero no me atreví a sentarme a escribir. Pero ha llegado el jueves y me he visto la necesidad terapéutica de escribir. Esta semana me siento fracaso. Fracaso por los sueños que no he podido realizar y por la ingenuidad de mis pretensiones. Creí firmemente en la revolución y creo que sigo creyendo como un idiota. La revolución ha ido cambiando conmigo a lo largo de los años. La revolución fue desobediencia hacia mis padres, hacia el colegio, hacia la sociedad. Era la justificación de mí mismo por un orden de cosas superior. Ser uno mismo es muy difícil. Hay muy pocos premios y demasiadas hostias. Contradicciones que chocan continuamente, uno contra todos, una guerra. Los premios eran parte de ser uno mismo y que los demás te aceptaran tal cual. Otra parte de los premios eran los proyectos, los descubrimientos y sueños que te hacían tirar hacia adelante y ver la luz. Pero ahora me siento vencido. Creo que hemos perdido. Los amigos y los sueños han ido cambiando y se han perdido en el camino. Ahora estoy aquí solo, en el culo del mundo, desnudo en medio de la tierra. Me pregunto dónde están los amigos con los que me rompí el pecho hablando con el corazón. Me pregunto dónde quedaron aquellas ideas revolucionarias, aquellos sueños imposibles. ¿Por qué no seguimos engañándonos? ¿Por qué siento rencor hacia ellos? ¿Por qué me siento estafado? Mierda. Hostia. ¿Por qué falló todo aquello? ¿Estaríamos hablando de cosas diferentes? ¿O caímos seducidos por la irrealidad? Ya sé lo que me espera. Me contento con todo lo que he aprendido del alma humana y de sus mentiras. Me queda trabajar y consumir. Y verme como un raro entre mis libros y mis fantasías. Quizá no he crecido todavía, quizás no me he dado cuenta de que eran cosas de críos, cosas de adolescentes y cosas de juventud. Pero cuando os miro, veo en vosotros ese mismo vacío, esa soledad, ese estar tan alejado de uno mismo que solo resaltan vuestras ropas y vuestras inseguridades. Hoy por hoy me contento con chispas de realidad. Chispas de sinceridad en este mundo de mentiras, de imágenes. Hoy por hoy lo más cercano son vuestros capítulos prohibidos. Gracias. Thank you. 刮风下雨，我们也只能这样活下去，无论明天是多么崎岖。我们的青春是如此的美丽，没人欣赏也没有关系，就算到了我们死的那一天，我们才知道什么是年轻。 Cuando oigo la palabra trabajo asalariado, me pongo enfermo. El trabajo asalariado es esa actividad humana que solo sirve para ganar dinero. Realizar esa actividad humana es una bonita manera de tirar la vida a la basura. Las personas reconocidas por ser grandes trabajadores suelen ser grandes imbéciles. Por eso, yo espero no tener que trabajar mucho, porque algo me tocará inevitablemente. Y solo de pensarlo, me pongo enfermo. La memoria es frágil. No me acuerdo de mi nacimiento triunfal. No consigo rememorar mi primera inhalación de este aire sucio y contaminado. No logro recordar cuál fue el primer rostro que vi. No me acuerdo de la primera erección de mi polla. Evidentemente tengo un Alzheimer terrible. Y esto me pasa por vivir en una cloaca. Que no se dice cloaca, que se dice España, donde hay 42 millones de enfermos de Alzheimer, sobre una población de 42 millones de habitantes. Cuando los momentos de felicidad empiezan a escasear, desaparece. Huye, cobarde, y que los tuyos te guarden. Retírate con los tuyos y olvida el mundo, porque si no el mundo te aplastará. Guárdate del mundo cuando pierdas la magia, la chispa, la voluntad de vivir. O eso que sirve para generar momentos de felicidad, pero que no sé cómo se llama debido a mi avanzado estado de mi Alzheimer. Estoy buscando un amor desinteresado y estoy empezando a temer que eso solo existe en mis fantasías guarras. Diosa, dame mi droga. Necesito una diosa. Es desagradable recordarlo, pero existe un inevitable camión que tiene que atropellarme de manera inevitable. Me sobran las palabras. Si no hay conciencia histórica ni instinto, ¿para qué sirven? Las palabras me sobran. Vuelvo los ojos hacia el universo y veo que en todas partes reina despóticamente el mal, el desorden, el crimen. Vuelvo los ojos hacia el ser más interesante de dicho universo y lo veo igualmente colmado de vicios, de contradicciones, de infamias. ¿Qué ideas surgen de este examen? Lo que nosotros llamamos el mal no es realmente sino una necesidad de los objetivos del ser que nos ha creado, el cual dejaría de ser el amo de su propia obra si el mal no existiera universalmente sobre la tierra. Convencido completamente de este sistema, me digo, existe un Dios. Una mano cualquiera ha creado necesariamente todo lo que veo, pero lo ha creado solamente para el mal, y se complace en el mal. El mal es su esencia, y todo el que nos hace cometer es indispensable para sus planes. ¿Qué le importa que yo sufra por ese mal si para él resulta indispensable? No parece que yo sea su hijo querido. Si las desgracias que me han abrumado desde el día de mi nacimiento hasta el de mi muerte prueban su negligencia hacia mí, puedo equivocarme sobre eso que se llama el mal. Lo que yo defino así en relación conmigo es probablemente un gran bien relacionado con el ser que me ha puesto en el mundo. Y si yo recibo el mal de los otros, gozo también del derecho de responderles con el mal, y aún de la felicidad de hacerles el mal primero. He aquí entonces el mal en cuanto bien para mí, como lo es para el autor de mis días en relación con mi existencia. Soy feliz por el mal que hago a los otros, como Dios es feliz por el que me hace. El error reside en la idea atribuida a la palabra, pero en la práctica el mal es necesario y el mal es un placer, porque en consecuencia no lo llamaré un bien. No lo dudemos, el mal, o por lo menos eso que llamamos así, es necesario para la organización viciosa de este triste universo. El Dios que lo ha hecho es un ser vengativo, bárbaro, perverso, injusto, cruel, porque la venganza, la barbarie, la perversidad, la iniquidad, la delincuencia, son modos necesarios para los motivos de tal obra. De ellos nos quejamos cuando nos perjudican. Si somos pasivos, el crimen se equivoca. Si somos activos, tiene razón. Si el mal, por lo tanto, es la esencia del Dios que lo ha creado todo y de los individuos formados a su imagen, ¿cómo no estar seguro de que las proyecciones del mal deben ser eternas? En el mal se ha creado el mundo. Por el mal lo sostiene, para el mal lo perpetúa. La criatura debe existir impregnada de mal, y al seno del mal regresará después de su existencia. Sunday. 就是台湾国。 No me sobra la policía, me sobran los delincuentes. Así, para acabar con las cárceles, les prendería fuego con esos presos malignos que son un peligro para mi sociedad. Yo, como buen católico, estoy de acuerdo con los autos de fe que nos liberan de los incrédulos, de los judíos, de los moros, de los delincuentes y de demás ponzoña subhumana. Dios me perdone. Las losas cuadriculadas me recuerdan a la muerte. Muchas veces, observando desde el hueco de la escalera en un piso segundo las losas cuadriculadas, pensaba en que solo un pequeño salto separaba mi agonía de la muerte. Pensaba en mi cráneo espachurrado contra las losas cuadriculadas y en el jaleo que se montaría. Las losas cuadriculadas me recuerdan a la muerte. Ahora mismo, y en este trozo de papel, debería de escribir algo sobre el amor. Pero ahora mismo, y con este trozo de papel delante, no me siento enamorado. Un camión jodido con la palabra fracaso grabada en el radiador tiene que atropellarme inevitablemente. Yo lo espero con ansiedad, y me arranco la camisa, y le ofrezco mi pecho desnudo. Las palabras sobran. Cuando estoy triste, sobran. Cuando estoy feliz, sobran. Me sobran las palabras. I do. Bueno, nos despedimos ya cuando llega las 12 del 4 de diciembre. Invitaros a que sigáis escuchando la radio, esta radio Cucaracha, que es un milagro en las ondas, y que podéis hacer programas, si os apetece, viniendo los lunes a las asambleas que tienen lugar aquí en la calle Fernández de Oviedo, 10 en el Bajo, zona de Ciudad Naranco. Y nada, hasta el jueves que viene. Hasta luego. Kübirip yürüp kaldın, kunukba degen, sesterin.